Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 18 de julio. Hoy se cierra el plazo de solicitud del programa de gratuidad de material escolar para el curso 2018-2019 promovido por el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. Así, se pone en marcha una ayuda para material escolar por un valor máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. En caso de que aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se distribuirán de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. Los requisitos establecidos para poder solicitar este tipo de ayuda son alumnos que cursen la enseñanza de infantil, primaria y secundaria en el curso 2018-2019, familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREM, 537,84 euros, familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo e inserción o programa similar y familias numerosas especiales, de conformidad con la Ley 40/2003, 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. Continuamos. Hasta el 31 de julio seguirá abierto el plazo de inscripción para formar parte de los equipos del Ubrique Unión Deportiva de cara a la próxima temporada 2018-2019. La entidad espera contar un año más con equipos en todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil. En este sentido, la presidenta del club ubriqueño, Ángela Castro, ha señalado que ya tienen todos los equipos completos, excepto los de las categorías benjamín y juvenil, que esperan que se formalicen en los próximos días. A este respecto, también ha manifestado que se seguirán admitiendo inscripciones y que incluso podría darse la posibilidad de formar dos equipos en la misma categoría, como es el caso de los cadetes. La presidenta ubriqueña ha subrayado además que a finales de mes se definirá la dirección deportiva de cada uno de los equipos con la designación de los entrenadores, que en principio serán los mismos del pasado curso, y que la pretemporada además arrancará a partir del 15 de agosto. Ángela Castro, presidenta del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, en principio las inscripciones van por buen camino, todavía tenemos tiempo hasta el 31 de julio. Se pueden seguir inscribiendo, tenemos ya todos los equipos completos, excepto juvenil y cadetes, los demás están, perdón, juvenil y benjamines, los demás están completos, pero vaya, se admiten todavía algunas inscripciones más, si alguien se decide inscribirse, y en principio va bien, tendremos eso, que los equipos están en principio cubiertos, excepto benjamines, y nos quedan unos poquitos para llegar siquiera a los 10 benjamines para que más o menos tengamos, salga el equipo para adelante, y los juveniles, que los juveniles también no están las inscripciones, pero yo creo que el equipo saldrá para adelante, que este año creo que todo, igual que el año pasado, tendremos todos los equipos desde prebenjamín a juvenil. Pues en principio tendríamos como todos los años prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Puede ser, pero todavía no está por aún muy definido porque no se han terminado de recoger todas las inscripciones y que los niños la hayan. Que puede ser, pero todavía esto es, no es seguro, que haya dos equipos de cadetes. Las inscripciones se pueden recoger en Los Antojos y en Peluquería Venus también hay inscripciones. Se pueden recogerlas, rellenarlas, acompañarlas con una fotocopia del carnet de identidad y dos fotografías para hacer la ficha y volverlas a entregar en el mismo sitio que se han recogido. Nada, poco más, esperar después a que se haga ya, se contabilicen todas las inscripciones, se vean las inscripciones que tienen cada equipo y que ya están constituidos los equipos formalmente, y ya a finales de julio se intentará tener una reunión con los entrenadores para ver la disponibilidad que cada uno tiene, si se puede contar con ellos o no se puede contar con ellos, y una vez que tengamos las inscripciones y los equipos ya formalizados, pues volveremos a tener otra reunión con los entrenadores ya para decidir qué entrenador le correspondería a cada equipo. Una vez que los equipos ya están formalizados, pues, y se le haya adjudicado a cada equipo su entrenador, como en la inscripción va el número de teléfono, normalmente se forma un grupo WhatsApp de cada equipo, uh-huh, con el entrenador incluido, y entonces pues el primer día se le da la bienvenida y ya se les pone los días y las horas de entreno, y el lugar de entreno de cada uno, porque tendremos los prebenjamines, los benjamines que jugar, entrenarían en el, bueno, la pretemporada sí, la harían todos en el Barbadillo. Pero después ya cuando nos metamos en competición y en temporada, los prebenjamines y los benjamines entrenarían en lo que es en el anexo número, al campo número 3, que es Fulbo 7, y los alevines entrenarían también en lo que es en el anexo, excepto los alevines, que también es Fulbo 7, entrenarían también en el campo número 3, al lado del pabellón. Y el resto pues entrenarían en el Antonio Barbadillo. Pues la inscripción se puede, son 62 euros, uh-huh, antes del 31 de julio, y después son, en septiembre se pasaría una cuota de 50 euros, en noviembre otra de 50 euros y en enero otra de 50 euros. Sí, ahí va equipaciones, chanda, polo. El año pasado se entregó también un chaquetón. Este año no sabemos lo que, porque eso es más adelante, ya cuando lo veamos la junta directiva, lo que se entregará, si es que se entrega algo, pero vaya que todos los años se intenta entregar algo también. Hace 3 años creo que fue la mochila, hace 2 años fue una sudadera, hace 3 años el chubasquero, este el año pasado un chaquetón. Así vamos intentando que los niños vayan teniendo varias cosas para entrenar que les sirvan de entrenamiento. Aparte de lo que es la equipación, las medias, el polo y el chándal, claro está. Y continuando con el apartado deportivo, el ciclista ubriqueño Jorge López Janeiro logró ayer una undécima posición en la prueba de la categoría Master 45 en el Campeonato del Mundo Master de Mountain Bike que se está celebrando durante estos días en la estación andorrana de Valnord. El irlandés Robin Seymour se llevaba la victoria de la categoría al completar el recorrido de poco más de 16 kilómetros en un tiempo de 1 hora 13 minutos 59 segundos. Con poco más de 1 minuto de ventaja sobre el español Rical Calmet y más de 2 sobre el belga Kurt Temps. Por su parte, Jorge López Janeiro cruzaba la meta a 6 minutos y 50 segundos del vencedor, tras completar una más que notable actuación entre los mejores ciclistas del mundo de la especialidad. El ciclista del equipo jerezano de la Qualíder Centauro Bikes no descansará tras este campeonato del mundo, porque este próximo fin de semana estará presente en el Campeonato de España de Rally BTT, que se disputará en la localidad madrileña de Moralzarzal. Por otra parte, la Asociación de Vecinos El Caldereto organiza un año más la Maratón de Fútbol Sala Barriada El Caldereto, que tendrá lugar los días 24 y 25 de agosto. El torneo, que volverá a tener su tradicional formato de 4 contra 4, está dotado este año con un primer premio de 300 euros y un segundo premio de 150. La inscripción, que tiene un precio de 25 euros, está limitada a un máximo de 16 equipos y puede formalizarse hasta el 21 de agosto en el Salón Social de la Asociación de Vecinos El Caldereto. Para ello será necesario presentar una relación de jugadores con sus respectivos DNI. En la organización de esta maratón de fútbol sala barriada El Caldereto colabora el Ayuntamiento de Ubrique y el Patronato Municipal de Deportes. Da más detalles uno de sus organizadores, Luis Jiménez. Sí, es igual que todos los años estos pasados que se han celebrado, el mismo sistema, vamos. No hay nada nuevo, solamente igual que otros años, vamos. Solamente llevar el fotocopia del DNI a la Asociación de Vecinos El Caldereto de 8:30 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando yo voy a estar por allí, sobre esa hora. Yo la primera vez que los hago esto, yo creo que ha ido bastante bien, vamos, soy el menos indicado para decirlo porque en este momento yo me encuentro sobre estas cosas nuevo, ¿no? Uh-huh. No he tocado nunca esto y, vamos, yo espero de que salga todo bien y todo por delante, ¿no? Y buena aceptación siempre ha tenido. Yo espero de que este año que las hago yo también, que también esté igual que otros años pasados. Sí, siempre he sido sobre el 1 o 2. Lo que pasa es que como yo he pensado de como el día 31 viene a actuar el cantante este que viene aquí, ¿sí? Por eso yo he intentado de cambiarlo para que no, para que la gente pueda ir ahí a un lado y al otro. 300 euros y trofeo al primer premio y segundo premio 150 euros y trofeo. Bueno, de momento está el día 21, si luego se puede dejar unos días más, pues yo intentaré de dejarlo lo máximo posible. En otro orden de cosas, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique inaugura hoy una nueva edición del ciclo de verano, en el que un año más se proyectarán películas en la Plaza de Toros de Ubrique todos los miércoles hasta el próximo 22 de agosto con entrada libre y gratuita. Hoy, a partir de las 10 de la noche, se proyectará la película de animación Gru 3, mi villano favorito, que sigue la saga de los incorregibles Minions. Gru trabaja ahora capturando villanos, pero fracasa y es despedido. Poco después, descubre que tiene un hermano, Dru, y juntos se enfrentan a un villano que pretende robar un diamante y destruir Hollywood. Sin embargo, Dru quiere convencer a Gru para que además retome su carrera como villano, ya que su padre lo fue también. Al poco de nacer tu hermano y tú, tu padre y yo nos divorciamos. Cada uno se quedó con un hijo. Evidentemente, él escogió primero. Tengo un hermano gemelo. ¿Hermano gemelo? ¿Gemelo? ¡Denominación! ¡Hermano! ¡Por fin te conozco! ¡Madre! ¡Qué risa me da que te moleste! ¿Cómo van las cosas a nivel profesional? ¡Genial! ¿Ha dejado que el villano más buscado se escape? ¡Está despedido! Muy, muy bien. Lo estoy petando. Te he traído aquí para que continúes el negocio familiar. Llevas la villanía en la sangre. Creo que te estás. He dejado esa vida atrás. Lo comprendo. Me pregunto qué era esto. ¡Ostras, Pedrín! Vuelve a ser un villano. Esto está muy bien. Y bueno, ¿qué habéis hecho hoy? ¡Ah! ¡Siempre se cruza alguien! ¡Nada! Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.